Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Puedes pasar mil veces por la misma calle y nunca es la misma calle. Ni la gente que está ahí, aunque sepas que más o menos a esa hora están los del colegio, están los de... No, siempre hay algo distinto, siempre hay algo que se ha modificado con relación al día anterior y siempre va a haber algo que tú no habías visto, pero hay que estar dispuesto a encontrarlo. La obra de arte, independiente del lugar, independiente de los usuarios, independiente del público o de los espectadores, no tendría sentido, ¿cierto? Ella solamente cobra realmente sentido y se completa en el momento en el que aparece en escena el ámbito específico, en el contexto, en el lugar, en el lleno de condiciones del punto en el cual se instala, bien sea de manera definitiva o de manera efímera, ¿sí? Porque también están las dos posibilidades. El nombre mío es Juan David Chávez, yo soy arquitecto con una maestría en Historia del Arte y actualmente estoy cursando estudios de doctorado en Artes. Soy el vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y además desempeño mi ejercicio profesional en el campo de la arquitectura en mi oficina particular. Una muy buena cantidad de esas obras tienen esa posibilidad de transformación en el tiempo, dentro de las cuales una de ellas sería la desaparición, ¿cierto? O sea, es una obra que no dura, no está hecha para permanecer eternamente en el lugar, como sí se hizo durante muchos siglos en la historia de las culturas nuestras, de las culturas, digamos, occidentales, sino que ahora esa condición del tiempo, de la modificación, de la transformación, de la aparición, del surgimiento, del instante, de la fugacidad, del contacto con, etcétera, son condiciones muy importantes para la obra que incluso pueden llegar a convertirla en un elemento que no está establecido de manera permanente. De hecho, por ejemplo, entonces ahí se pueden ya empezar a hablar de los performances, ¿cierto?, que se hacen dentro del espacio público, que no son propiamente una escultura, pero sí son propuestas artísticas que hacen parte del espacio escultórico en términos muy amplios, entendiendo la palabra espacio como un espacio simbólico y mental, no solamente un espacio tridimensional o tetradimensional. Entonces esos performances, esas acciones que se hacen en el espacio público, tienen precisamente toda esa condición, digamos, de la cualidad de la cultura contemporánea, ¿cierto? Que es una cultura también que va hacia lo efímero, hacia lo virtual, hacia lo veloz, hacia lo rápido, hacia lo superficial, etcétera, etcétera. La escultura misma hace un recorrido ella misma y empieza a sentir que los espacios de la escultura son más allá del bulto y más allá de la base en la que se montan las esculturas. Y el mismo Henry Moore en los años 40 ya había puesto la escultura en el suelo y ya había perforado la forma para darle sentido a los vacíos y que fueran de alguna manera elementos de comunicación también. El no ser también comunica. Mi nombre es Alberto Uribe, soy arquitecto de formación y escultor y artista de profesión, de sueños, de vida cotidiana, de terquedad. He sido profesor universitario por más de 30 años y ahora gozo de uso de buen retiro. Lucrecia Piedrahita, museóloga, curadora de arte. Esa relación del arte urbano va de ese monumento clásico, celebrativo, conmemorativo, a esa obra instalada que elimina el pedestal y establece esa comunicación directa, pero de ahí salen muchísimas derivas que son los ambientes o environments, que son las acciones performáticas de muchos de los artistas, y lo vemos pues no solamente en la performance como tal, que es la deriva, por ejemplo, de los años 60 con Alan Kaprov, o con Joseph Beuys, que son los grandes maestros del happening y de la performance. Uno podría decir que ya hoy el espacio público es un espacio mediado por una acción performática, ¿no? O sea, todo ciudadano de cierta manera se está exhibiendo, ¿no? Condiciones Man propone paisaje sonoro. Mira. ¿Qué hay para uno? Digamos que el espacio urbano tiene ese significado en el sentido de que es vivo y que no solamente tiene que estar mediado por un artista, pero encontramos también que muchos artistas contemporáneos están recurriendo a la performance, sacando, digámoslo así, unas derivas de lo que es la pintura, de lo que es el dibujo. Entonces salen a la calle a establecer unas relaciones con el videoarte, con la música, con intervenir en unas acciones muy fuertes. Te puedo referenciar, por ejemplo, a un estudiante de Bellas Artes, Hugo Cárdenas, un estudiante que en este momento realiza una investigación sobre el dibujo contemporáneo a partir de los movimientos de su cuerpo en la calle. Entonces eso genera en el ciudadano que va de paso, pues obviamente un shock, digámoslo así, de encontrar una persona que tiene un grafito en su boca y está pintando en la calle, y está pintando en la pared y está generando unos sonidos con el cuerpo y hay alguien que lo está registrando. Entonces son muchas las derivas que está teniendo el sentido que tiene vivir lo público, ¿no? La cultura contemporánea tiene unas condiciones de carácter universal incluso que no facilitan, que no permiten que la persona tenga el tiempo y el espacio adecuados para aproximarse a ese tipo de experiencias, de producciones, de obras, de objetos con características artísticas, pues porque una persona que tiene que montar en un bus 3 horas diarias de su casa al lugar de trabajo, etcétera, después de unas largas jornadas de trabajar, en fin, esa actividad no le permite aproximarse de una manera tranquila y amable a ese tipo de elementos. Sin embargo, precisamente lo que tratan de hacer muchos de los artistas es involucrarse y meterse como entre los intersticios y entre los huequitos que deja esa vida agitada de la ciudad, contaminada, agreste, y proponer otro tipo de experiencias, otro tipo de relaciones con el ámbito de la cultura, con el ámbito del espacio geográfico, del espacio natural o artificial, con la ciudad, con sus edificios, con las calles, etcétera. En ese sentido, digamos, las propuestas que no son permanentes, que no se instalan de manera permanente en el espacio, puede que impacten más al espectador, pues porque quien está acostumbrado a pasar 2 veces diarias, 5, 10 veces a la semana o una cosa por el estilo, por un mismo sitio, y si ahí ha instalado una obra de arte, pues es muy poco probable que esa obra conmueva al espectador, porque se le convierte en un elemento cotidiano, ¿cierto?, que no llama su atención, que no le plantea una ruptura dentro de su diario vivir, mientras que si en ese mismo recorrido, en ese mismo tipo de lugares por los que transita de manera cotidiana, aparece de pronto algo distinto, algo novedoso, un edificio que se forra en madera, por decir alguna cosa, o una calle que de un momento a otro deja de tener su color oscuro en el pavimento y aparece sobre ella una pintura de otros colores, etcétera. Cualquier situación de esas, o incluso un performance que aparezca una actividad, una acción en ese lugar, eso inmediatamente va a llamar la atención del espectador, de la persona que está circulando por ahí, del transeúnte normal, porque es una condición novedosa, ¿cierto? Y el ser humano se ve atraído siempre por esos elementos que no hacen parte de lo que él ya ha establecido como su territorio, que ha establecido como los elementos que sobre los cuales él tiene un cierto dominio. Yo pienso que las formas de expresión después de ser interrogadas, las ideologías también en el arte, las distintas formas de manifestación o de producción suman en vez de enfrentarse o dividir. Pienso que es una convivencia pacífica. En algún momento yo también trabajé en las instalaciones, incluso ligadas a los eventos efímeros, o sea, las bienales, las ferias, se pueden hacer obras durante la feria que luego se desmontan y que lo que queda es el registro fotográfico o periodístico del evento, incluida la existencia de una pieza que mientras hubo evento existió la obra y luego desapareció. O sea que yo creo que existan otras formas de expresión, creo que es un sano entender y no creo que sea más importante ni la escultura, ni la pintura, ni la instalación, ni el performance, la misma arquitectura que en algún momento se sintió la madre de todas, sino que todos hacen parte de las mismas formas de expresión y que todas pueden convivir. Bueno, mi nombre es Gloria Posada, yo soy artista y antropóloga. Trabajo arte en espacio público desde finales de la década de los 80, principalmente en Medellín, aunque también en otras ciudades como Bogotá, Mato Grosso en Brasil. De alguna manera, mis estudios de antropología tienen mucho que ver con mis decisiones como artista. La conciencia del contexto, la conciencia de los elementos constitutivos del paisaje, de la ciudad, de lo urbano, me hicieron como tratar como de articular como estos elementos y de alguna manera hacer una interlocución con mis diversas intervenciones plásticas y hacer señalamientos en relación como a la historia del lugar, en relación a su uso social, en relación a su paisaje. Y me interesa no estar limitada ni por la arquitectura del museo, ni por sus condiciones de iluminación, sus condiciones técnicas y muchas veces también ideológicas de exhibición. Bueno, las intervenciones se basan como en el estudio del lugar y del contexto y muchas veces potencian un pasado que es desconocido o un presente como con fenómenos y huellas en el lugar que constituyen un territorio como de usos, de funciones, de interacciones y pues son intervenciones generalmente efímeras. He trabajado con grupos también artísticos, con videoproyecciones, con señalamientos del lugar con algunos materiales que posteriormente desaparecen y también con comunidades. Por ejemplo, en 1995 hice una obra con 100 niños trabajadores de Bogotá que se llamó Ser Ángel por un Día. En 1992 ya había realizado una obra que se llama Los caminos que hemos hecho caminando, donde se hizo señalamiento de todos los caminos peatonales no consolidados en cemento de la Universidad Nacional y participaron 100 personas en la materialización, señalizando los caminos en la tierra con cal agrícola, de color blanco, por supuesto. Entonces son intervenciones que no buscan agredir el lugar ni tener un carácter permanente como de monumento pues, que conmemora algo, sino que cambian de alguna manera en un periodo de tiempo específico la relación pues, con el lugar. La gente reacciona como queriendo saber eso qué es, para qué, qué función tiene, porque siempre como que se busca una función utilitaria en las cosas y se olvida un poco como la importancia de las funciones simbólicas y poéticas en la relación con los lugares, ¿cierto? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De George Masiunas, escuchemos Solo for Lips and Tongue, de 1977. Thank you. Paraíso, Fundiciones, MAM. La gente tiene una experiencia en lo urbano totalmente plural, que puede estar atento, puede estar desatento, puede caminar, puede correr, puede besarse, puede comer, puede gritar, puede hacer lo que quiera. Mi nombre es Juan Luis Mesa Sánchez, soy profesor desde el año 1993 de la Escuela de Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, de Medellín. Bueno, digamos que durante todo ese periodo, que son casi 18 años, yo he trabajado todo lo que tiene que ver con una investigación alrededor del objeto escultórico, que a su vez como que conllevó para que más o menos en el año 96, 97, configuráramos un trabajo de intervenciones en el espacio público que duraría hasta el año 2003-2004. Básicamente ahí lo que se empezó a investigar era como toda una alternativa de mirar bajo qué noción se entendía el arte público en Medellín y cómo esa manera de entender el arte público en Medellín, que llevó a que la ciudad tuviera como una manera de asumir el arte muy específica, es decir, la ubicación de elementos escultóricos permanentes en determinados sitios de la ciudad, a nosotros nos permitió como interrogar esa noción para mirar qué otro tipo de alternativas podrían surgir en lo que se entiende la relación del arte en el espacio público, ¿cierto? La aparente necesidad que tienen las ciudades de tener arte en el espacio público, yo lo he nombrado como la aplicación de unas estrategias que están vinculadas a varios ejes que son muy importantes y que son necesarios y frente a los cuales uno puede estar en desacuerdo o no, pero serán siendo necesarios. Es decir, te mencionaba qué significa hacer un monumento hoy. No porque el monumento no sea válido, porque alguna vez dijeron, Musil decía que el monumento era lo más invisible, pero igual hay un montón de cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Pero cómo el arte entra en ese momento a generar una estrategia en donde esa idea de monumento no esté preconcebida y se aplique, sino que pueda ser revisada y reestructurada y que llegue respondiendo a un montón de circunstancias que lean como la condición de época, ¿cierto? Y yo pienso que tendrá que haber siempre una política oficial donde le diga, bueno, tenemos que invertir en arte porque a través del arte hay un montón de circunstancias que las ciudades pues entran en una cadena de homogeneización de lo que es tener ser una ciudad contemporánea, una ciudad moderna, una ciudad atractiva, una ciudad turística, etc. Están los eventos de arte que en todo el mundo siguen incentivando la reflexión del arte sobre el espacio público, ¿sí? Y por detrás de todo eso o en paralelo están como todas las intervenciones que ya no se hacen pensando ni en la autoría, ni en el nombre del artista, ni en la permanencia, sino que son intervenciones que se hacen respondiendo a lo que es la vida urbana en términos de prácticas en el espacio público, donde se encuentran un montón de personas que no se conocen y nadie se acuerda de nada, porque la experiencia en el espacio público es una experiencia que no es consciente, es de tránsito. Yo soy Adriana María Pineda, soy artista plástica y gestora cultural. Cicatrices Urbanas fue un proyecto de grado, fue mi proyecto de grado del Instituto de Bellas Artes. Fue un proceso de investigación muy largo y, bueno, después de mucho pensar, había una pregunta clara como por la memoria y la arquitectura y la desaparición de la memoria en la ciudad, ¿cierto? Como a ese nivel de la idea del modernismo, de que todo desaparece y la idea del progreso modernista. Pues en ese transcurrir del proceso de investigación, digamos que el barrio que yo transito cotidianamente, que es Bomboná, venía en un proceso de cambio pues bastante radical. Casas que desaparecían y empezabas a ver construcciones. Y ese diálogo era en la calle, eran los espacios de tránsito. Entonces, digamos que finalmente pues formalicé una pieza que era una intervención en las aceras, en los andenes, y los huecos que estaban en los andenes los tapé o los curé, pues como en ese momento lo nombré de alguna forma, con baldosas de mosaico, que eran como las baldosas de las viejas casas, que para la generación hasta la mía tal vez era como la casa de la abuela. O sea, siempre nos remitía a una casa grande, a una casa con espacios. Entonces, bueno, era como un poco poner los dos ámbitos de lo público y lo privado, traer lo privado para lo público y hacer un intento de sacar las capas que estaban debajo del asfalto, ¿cierto? Como si al destapar algunas capas pudieras descubrir lo que había antes. y muchas de esas calles obviamente eran antes, pues eran casas que fueron comidas por, pues por este progreso, por esta transformación de la ciudad. Yo creo que la decisión de hacerlo en espacio público fue un poco porque era, o sea, la obra tenía que estar ahí, era como insistente, y también me interesaba mucho el tema de la autoría, o sea, de que desapareciera, no era evidentemente una obra de arte ni nada por el estilo. Es algo que el transeúnte se encuentra y que posteriormente me di cuenta que generó como la pregunta de esto estaba, que había una casa, como si no supieras lo que había por el espacio que siempre transitas, o sea, no sé, creo que generó reacciones, pues, o me contaron reacciones como muy bonitas alrededor de eso. Trabajar en espacio público es muy duro, es muy intenso, por las condiciones pues físicas, el sol, el agua, y además porque todo el mundo se acerca a preguntarte qué estás haciendo, ¿cierto? Entonces empezar a explicar lo que no quieres que se vuelva, como esto es una obra, no sé qué, entonces es como, no, pues estoy tapando un hueco básicamente. Pero se generaban como esa era la baldosa que estaba en la casa de mi mamá, en la casa de mi abuela, ay mira, esto me acuerda. Y eran unas conversaciones pues de segundos, de muy pocos minutos, pero que eran chéveres, como muy espontáneas. Fundiciones MAM propone. De El Colectivo, escuchemos Transeúnte, del año 2007. Somos tuyos.